buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos. Bueno, amigos y amigas que están del otro lado, 19 es la hora, 14 minutos ya en toda la República Argentina. Estamos haciendo radio, estamos en la Nexo, en la radio que nos une. Y bueno, y venimos a nuestra ciudad luego de los anticipos, luego de los títulos y las noticias más trascendentes del día. Seguíamos contándote porque ayer te contábamos que se había ocurrido la audiencia pública con respecto a la modificación del presupuesto. Por eso la tenemos del otro lado de la línea a Marta Vanegas, quien es concejal por parte del bloque de la Unión del Oficialismo. Marta, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto con la Nexo. Hola, buenas tardes Leo, para vos, para tu equipo y para los escuchas de la radio. Bueno, ¿qué significa en lo concreto esta, después de que haya pasado la audiencia y demás, este pedido formal, concreto, del cambio de presupuesto que ya estaba estipulado para este año? Sí, es una modificación del presupuesto sin alteración del monto del presupuesto. O sea, el presupuesto sigue siendo el mismo, que se aprobó el año pasado, uh-huh, en diciembre. Lo que se modifica tiene que ver, digamos, está en relación con las modificaciones de las secretarías. El año pasado se habían unido la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Gobierno y Acción Social. Por lo tanto, habían unificado todo su presupuesto, ahora se modificó el organigrama, o sea, se agregó de nuevo la Secretaría de Acción Social, por lo tanto, eso que se había unido en el presupuesto pasado, digamos, ahora se dividió. Entonces, bueno, las modificaciones que ha recibido el presupuesto son, digamos, la Secretaría de Gobierno y Acción Social ahora quedó como Secretaría de Gobierno. La Secretaría de... Había una dirección de Acción Social que estaba debajo de la Secretaría de Gobierno, ahora pasó a estar debajo de la Secretaría de Acción Social, que se vuelve a crear. Y después se modificó la Secretaría de Planificación, se le agregó el nombre de Planificación y Modernización. Uh-huh. Esos son los cambios básicos que tiene el presupuesto. ¿Y por qué hacemos una audiencia pública? Se va a decir, ¿por qué si no se altera el monto? Se hace una audiencia pública porque cuando siempre, permanentemente, hay modificaciones de partida, pero siempre que esas partidas, esas modificaciones sean dentro de una partida madre, suponte, debajo de una secretaría que tiene una partida madre, se cambian desde un área hacia otro, algún monto, se hace esa modificación, solamente eso pasa a conocimiento y archivo, llega al consejo. Pero acá, al haberse creado la partida madre de la Secretaría de Acción Social y tener que pasar una parte que estaba en la Secretaría de Acción Social, pero junto con la de Gobierno, haberla dividido, entonces como va a haber un cambio de partida madre, se hace esta audiencia pública. Claro, Marta, no, y es bueno, que se sacó plata, por ejemplo, de Educación, de Salud, y se destinaron a estas nuevas secretarías. No. Esa misma partida que estaba dentro de la Secretaría de Acción Social y Gobierno, ahora se llevó a una Secretaría de Acción Social. Uh-huh. Pero no se agregó ni se quitó, digamos, de ninguna de los programas, propuestas y áreas de Acción Social. ¿Entendés? Sí, claro. Y esto vino propuesto desde el Ejecutivo Municipal, de la propia, claro, Secretaría también de Acción vino Social. Vino propuesto desde la Intendencia, porque al cambiarse el organigrama, digamos, había que modificar el presupuesto, porque si no, hoy tenés una nosotros aprobamos una Secretaría de Acción Social y estaría sin presupuesto. Entonces, para que esa secretaría tenga el presupuesto que ya tenía, pero conjuntamente con la otra secretaría se dividió ese presupuesto y ahora cada secretaría tiene su presupuesto. Pero los montos siguen siendo los mismos, digamos. Uh-huh. Esto, no hay implica, alteración de monto. ¿Esto implica nuevos nombres, nuevos directores? Amén de que, bueno, por supuesto que ha asumido el cargo hace pocas semanas, poco tiempo, Nicolás García en alguna de sus funciones. Bueno, el único nuevo nombre, no, hay dos nuevos nombres, en realidad. El de secretario de gobierno también. Nuevo, claro, la nueva secretaría sería la Secretaría de Acción Social, ¿no? Y el secretario de gobierno, que era Nicolás García, ahora pasó a ser secretario de Acción Social, y el nuevo secretario sería Felipe Crespo, que es el secretario de gobierno. Y en la Secretaría de Planificación, que ahora no va a ser de va a ser de Planificación y Modernización. Antes era solo de Planificación, antes estaba Martín Miseraj y ahora está Pablo Cornet. Esto implica también, ya hablando más partidariamente dentro del esquema de la municipalidad, pero también pensando, ¿no?, en un año electoral que ya se nos viene encima. Esto también modifica un poco el tablero interno, ¿no? Porque no es lo mismo tener una secretaria a cargo con una plata destinada a tal fin que aumentar ese presupuesto. Claro, pero es que, bueno, sucede que en realidad gobierno y Acción Social estaban juntas. Entonces, el presupuesto no se aumenta. O sea, la Secretaría de Gobierno tenía un presupuesto y la Secretaría de Acción Social tenía otro. Se juntan en el presupuesto del año pasado y ahora se vuelven a, digamos, partir. Pero en realidad viene siendo más o menos el mismo presupuesto que tenían hasta el año pasado, digamos. Uh-huh. Fueron unos meses que se juntó ese presupuesto. Pero no ha habido básicamente modificación, te digo. Uh-huh. Sí, es diferente, por supuesto. Tener un rol, cada secretaría tiene su función, su rol y... pero no ha habido, digamos, no ha habido modificaciones, digamos, que se ha aumentado el presupuesto o se ha reducido el presupuesto. No, el monto del presupuesto es el mismo. Uh-huh. ¿Y se han separado las áreas. Y a ver, no económicamente, pero ¿cómo ves, y te pregunto como concejal también del Frente Cívico, como una persona sí, referente de nuestra ciudad, ¿cómo estás viendo y cómo palpás todos estos cambios dentro de la municipalidad, todos estos cambios de algunos peones, de otros reyes, de cara, siempre hablando políticamente, de cara a lo que se nos viene, ¿no? Una elección que va a ser inédita en la Municipalidad de Villa Allende. Los cambios son cambios que el intendente está en todo su derecho de hacer, ¿no? Cada intendente pone los secretarios que considera, ¿no?, para que le puedan ayudar en su gestión. Entonces, bueno, creo que esta es una potestad que tiene la intendenta y que ella tiene esa atribución y la lleva adelante, digamos. Eso por un lado. Creo que bueno, dijo que Nicolás iba a seguir, sigue en Acción Social, no sigue en gobierno, pero sigue en Acción Social, pero bueno, ahí se mantuvo, no tuvo muchos cambios. La Secretaría de Hacienda sigue siendo la misma, el Secretario de Obras Públicas sigue siendo el mismo, no ha habido muchos cambios de roles. Uh-huh. Y bueno, con respecto al 2023, y sí, yo creo que se viene, va a ser movido. Creo que hay muchos actores de distintos, no solo dentro de Juntos por el Cambio, sino también de las otras fuerzas políticas, digamos, muchos actores en mismas condiciones, ¿no? Porque, digamos, el Gato era una persona que sobresalía como candidato, ¿no? Estoy hablando como la popularidad que tenía, por cómo lo quería la gente, digamos. Entonces hoy las condiciones de todo aquel que quiera ser candidato por el 2023 ya son distintas, digamos. Así que coincido con vos que va a ser un 2023 inédito. Y esto de tener varios candidatos o precandidatos que empiezan a asomar, pero en las mismas condiciones, ¿vos es factible de que se pueda llegar a dirimir en algunas internas que pueden ser abiertas en forma electoral, o ves que se van a dirimir puertas adentro? Pues sabes que yo creo que va a ser consenso. La verdad que veo muy difícil que pueda haber una interna general, digamos, porque, bueno, las PASO, que son una gran interna, es una interna organizada por el Estado Nacional, y eso tiene un costo que el Estado se hace cargo, digamos. Pero yo sería ideal, ¿no?, que hubiese una interna. Pero no le veo la viabilidad. La verdad que yo creo que va a terminar, lo que sea que se arme para el 2023, va a terminar siendo consenso, ¿no? Uh-huh. ¿No te ves como ninguna cabeza de lista? Mira, ¿a quién no le gustaría ser gobernar su pueblo, su ciudad, ¿no? Pero siempre, siempre desde el consenso, siempre trabajando desde el consenso. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Mientras ahora estamos cumpliendo mi rol de concejal, lo estoy llevando adelante, la verdad que con mucho gusto. La verdad que en el consejo estamos así como los concejales empoderados y siempre hemos trabajado mucho, pero ahora tomando algunos temas que antes no, por ahí no se tomaban o ya venían sucediendo de alguna forma y uno dejaba que sigan así. Y bueno, y nosotros estamos tomando realmente decisiones que están modificando un poco una estructura que ya venía funcionando desde antes y que ahora decimos, no, che, de acá la Carta Orgánica dice que este es un rol que nos corresponde a nosotros y vamos a cumplir con esta función. Por ahí a uh-huh. veces los intendentes, viste, no digo de ahora, ¿no? Desde antes, estamos hablando de hace 30 años, de que empezó la democracia, que como que resolvían y definían todo, viste, el consejo por ahí no se le daba el valor que realmente tiene, ¿no? Porque es un espacio de mucha diversidad, donde hay muchas ideas, muchos pensamientos, entonces yo creo que desde ahí se puede construir y se puede crear muchas cosas muy positivas para la ciudad, digamos. Como hemos llegado a los consensos de la ordenanza que presentó, por ejemplo, Lucía León y Martín Gómez, hemos llegado a un consenso y hemos aprobado todas las ordenanzas de la reserva, y realmente todos los concejales muy convencidos de lo que hacemos, de lo que votamos, y eso está muy bueno. Ahora estamos trabajando en la ordenanza de transparencia, donde queremos armar un escalafón, porque, como te digo, muchas cuestiones se definen discrecionalmente. Yo he escuchado a la intendente, ha planteado esto en el consejo, que está de acuerdo con la transparencia, y así que, bueno, creo que nos estamos metiendo ahí en un terreno que antes los concejales no se metían, pero nosotros creemos, no, estamos seguros, porque la Carta Orgánica dice que es algo que tiene que resolver el consejo, y hemos decidido, digamos, organizar y ordenar eso, ¿no? Que son los recursos del Estado. Marta, querida, muchas gracias por este tiempo con Anexo. Gracias a vos, Leo. Un abrazo, saludos. Un abrazo a todos.